canción mía, siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida, que no la olvida. A partir de ese instante, realizó varios programas en Radio Altiplano de La Paz en Bolivia. Debutó posteriormente en Montevideo, allá por 1964, en el auditorio del SODRE, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Su participación en este espacio le sirvió de peldaño para ser invitado al Festival Folclórico de Cosquín, en Argentina. No era instrumentista, aunque a veces acompañaba con la guitarra. En cambio, sí componía a favor de la guitarra, que según él, era la autora de sus canciones. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía, siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. El 9 de febrero de 1976, dada la situación que se vivía en Uruguay, se exilió en Buenos Aires, pero la ilusión no duró mucho. Los problemas comenzaron también en Argentina. Se comunica a la población que a partir de... Y ese mismo año, tras la prolífica etapa artística y en vista del deterioro de la situación política, decidió radicarse en España. La noche del 1 de julio de 1983, se reencontró con el público porteño en el Estadio Obras Sanitarias. Al comenzar su actuación, pidió permiso para seguir cantando a nombre de su pueblo. Queridos hermanos uruguayos, queridos hermanos argentinos, queridos hermanos, quienes no sean ni uruguayos ni argentinos, muchísimas gracias. La ausencia ha sido larga, el exilio es duro, mi canción tiene una sola razón de ser y son ustedes. Muchas gracias. Ojalá a partir de esta noche ustedes me autoricen a seguir cantando a nombre de mi tierra. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Thank you. donde viste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. A comienzos del año 1984 regresó a su país natal, Uruguay, donde pocos días después fue recibido por una multitud en el Estadio Centenario de Montevideo. ¿Qué simboliza para ustedes? ¿La vuelta de Alfredo? Bueno, simboliza para todos es la llegada del primer exiliado, cantor. Es algo muy importante y estamos todos muy emocionados y a su vez por la emoción que él pensamos que debe sentir en este momento, ¿no? Estamos ansiosos esperándolo. De la avenida Alfredo Zitarrosa. Que es un paso más y muy importante hacia el reencuentro de todos los orientales. Con Zitarrosa nos vamos a dar un inmenso y emocionado abrazo que estamos esperando hace muchos años para darnos. Está aquí esperando a Alfredo, el compañero, el colega, porque debemos recordar que fue locutor antes que cantor. Y la opinión es, creo que es la de todos, es decir, que sea el símbolo del retorno de todos los uruguayos a nuestro país. ¿Qué más te puedo decir? Además de lo que vale como artista, lo que vale como amigo, como hombre, como uruguayo, volver a la patria. Y la esperanza es que Alfredo sea precisamente ese retorno que todos anhelamos. ¿Ganas de verlo? Sí. ¿Hace cuánto que no venía? Hace 8 años. Hace 8 años. ¿Qué sentís? No sé. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Tenés algo que decirle al pueblo uruguayo que viene papá? No sé. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Mi país somos miles y miles. En mi país brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Continuó escribiendo y componiendo hasta su muerte, el 17 de enero de 1989, en Montevideo. Su muerte motivó hondas manifestaciones de dolor en ambas márgenes del Plata. Canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. A la vuelta. Zambita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Bueno.

Cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro. Yo sabía. Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra, cabulete, de la expresión, sí, parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no? Yo sabía, ¿no? Vamos a cantarla. Vamos, vamos a cantar. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A conga da mironga do cabulete. Quem eu sou? Eu saio da fossa, xingando em nagô. Você que lê e não sabe, você que reza e não crê. Vai, Toquinho! Você que entra e não cabe, você vai ter que viver. Na tonga da mironga do cabulete. www.radiotonal.blogspot.com. 1, 2, 3, 4. Toda nuestra América Latina espera. Espera que lleguemos para disfrutarla. Y así será. Tonal es el viaje a Latinoamérica. Producción y conducción tonal. Blanca Curia, Leonel Córdoba, Adrián Gargiulo, Fernando de Trápaga. Columnista, Daniel Drexler. Narraciones, Aldana Tenaglia. Locución, Alicia Carlucci. Tonal, toda nuestra América Latina.